escuchas, como yo te escucho. Me llegan tus respuestas en este mundo oscuro. Oh, por el que vagamos buscando algún sol que nos dé la vida, que encienda nuestro amor. Dentro está tu voz llamando, dentro está tu voz a mí, dentro está tu voz guiando, dentro está tu voz hablando en mí. A veces de mi llanto al brotar, me nace desde adentro una fuerza especial. Oh, calla mis sueños y duerme mi mirada, pero en mi interior tu dulce voz se vuelve a oír. Dentro está tu voz llamando, dentro está tu voz al mí, dentro está tu voz guiando, dentro está tu voz hablando, dentro está tu voz llamando, dentro está tu voz al mí. Dime si me escuchas.